Este capítulo presenta un tutorial detallado sobre cómo utilizar la herramienta Helium 10 para el éxito con tus ventas en Amazon. Explico cómo encontrar productos potenciales, identificar palabras clave relevantes y a optimizar los listings para aumentar la visibilidad y las ventas. Se compara Helium 10 con otras herramientas que existen en el mercado y destacaré las ventajas que tiene Helium 10 frente a los otros. Una de ellas es la precisión en los datos. Finalmente, mostraré el uso de diversas funciones de Helium 10, como por ejemplo la Black Box, Cerebro, Magnet, Listing Builder y Keyword Tracker, para que tu proceso de venta estratégico y basado en los datos sea perfecto. Os voy a dejar en las notas del programa el enlace para leer este artículo, así que no hace falta que toméis notas. Y si necesitas ayuda para vender en Amazon, te recuerdo que puedes reservar una consultoría conmigo en margottomé.com/consultoría-amazon. Bienvenido, querido escuchante. Estás escuchando Triunfa en Amazon, el podcast donde te hablo con claridad y sin promesas mágicas sobre lo que necesitas para empezar a vender en Amazon con éxito. Soy Margot Tomé y soy consultora experta en ventas en Amazon. Si estás en este momento en el que vas a empezar a vender en Amazon o también te surge que no sabes por dónde empezar, este programa es para ti. Este episodio te va a ahorrar dinero, tiempo y más de un disgusto. Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en Amazon. Vamos a ver si eso de buscar oportunidades se puede convertir en, bueno, casi en una ciencia. ¿Será que los datos pueden de verdad ganarle la partida a la intuición para encontrar esos productos estrella? Vamos a analizar las estrategias de una vendedora, con bastante experiencia, que usa mucho Helium 10. Queremos desgranar cómo le saca todo el jugo a esta herramienta. Exacto. La idea es extraer esas tácticas. Las claves, ¿no? Desde cómo encuentra nichos con potencial usando filtros muy, muy específicos, hasta cómo descifra qué busca la gente realmente. Y cómo ajustar la presentación del producto para, bueno, para conectar con eso que buscan. Veremos cómo los datos son como una brújula. La fuente que tenemos, destaca Helium 10 sobre otras, como Jungle Scout, dice que es más precisa en estimar ventas. Vale, pues empecemos por ahí. ¿Cómo arranca la búsqueda de productos? Pues mira, utiliza una función que se llama Black Box. Pero no de cualquier forma. Aplica filtros muy pensados. Busca productos oversize, de estos grandes, que muchos vendedores evitan. Y claro, ahí ya hay una oportunidad. Ah, claro. Y además que sean gestionados por Amazon, FBA, con un precio mínimo, digamos, 29,99 euros. Y que tengan pocas reseñas, menos de 200. Menos de 200, vaya. Sí, pero que ya facturen bien. Más de 5.000 euros al mes, por ejemplo. La clave es encontrar productos nuevos o relativamente nuevos que ya están funcionando. Eso indica que hay demanda o alguna ventaja. Entendido. O sea, busca señales muy concretas de que hay un hueco. Y así es como se topa con ideas inesperadas, ¿no? Como lo del parque infantil ese o un carrito plegable. Pero claro, una cosa es la idea y otra, cómo saber si de verdad se puede mejorar, si hay margen para competir. Pues ahí entra otra herramienta, Cerebro, también de Helium 10. Metes el async del producto, el identificador, y te saca las palabras clave que usa la gente para buscarlo. Y lo interesante es que filtra por volumen. Te muestra solo las que tienen pues más de 200 búsquedas al mes, por decir algo. Así te centras en lo que de verdad importa a bastante gente. Y justo ahí, analizando esas palabras, es donde dice la fuente que saltan las ideas geniales, ¿no? Con el parque infantil vio que buscaban plegable y acolchado. Exacto. Y el producto que estaba mirando no lo era. Ahí está la oportunidad. Claro. Servida por los datos. No es una intuición, es una demanda real que el producto actual no cubre. La solución parece clara. Hacer una versión plegable o con suelo acolchado. Ya veo. O con el carrito plegable igual. Las búsquedas decían carrito playa, carrito compra, pero el vendedor solo hablaba de camping. O sea que la oportunidad estaba en el marketing. Totalmente. Posicionarlo como multiusos. Poner fotos para la playa, para la compra, para los usos que la gente busca activamente. Es alinear producto y mensaje con la intención real. Vale, perfecto. Oportunidad identificada y validada. Ahora, el listing, el anuncio del producto en Amazon. ¿Cómo se asegura de que funcione, de que atraiga a esos compradores? Pues usa Cerebro otra vez, pero de otra manera. Analiza a los competidores que ya están arriba para esas palabras clave buenas. extrae las palabras clave más fuertes de esos rivales, aquellas donde al menos uno está en el top 10, ¿sabes? Entiendo. Y luego, con otra herramienta, Listing Builder, se asegura de meter las palabras clave prioritarias, las demás búsquedas, en el título, en los bullet points. De forma natural, claro. Incluso menciona usar ChatGPT para ayudar a redactar los textos, incluyendo esas palabras clave sin que suene forzado. Las keywords menos directas, pues a los campos ocultos, los search terms. Parece un método muy, muy estructurado. Y una vez lanzado el producto optimizado, ¿cómo sabe si funciona? ¿Cómo mide el éxito? Para eso, Keyword Tracker revisa cada semana cómo está posicionado su producto orgánicamente para cada palabra clave importante. Es fundamental para ver si el listing rinde, para entender por qué caen las ventas si pasa, quizá perdió posiciones clave, y para ver si la publi, el PPC, está funcionando. Entonces, resumiendo la filosofía de este método, sería básicamente cambiar la intuición por el análisis de datos, ¿no? Helium 10 como la herramienta para entender al cliente y a la competencia. Exactamente. Es un enfoque metódico. Para encontrar oportunidades, para diferenciarte, ya sea mejorando el producto o solo el marketing, y para optimizar cómo hablas con el comprador. Siempre basado en evidencia, en datos. Y todo esto nos deja una pregunta flotando. Más allá de encontrar el producto y las palabras clave adecuadas, ¿qué peso tiene hoy en día la presentación? ¿El cómo cuentas la historia en Amazon? Es una buena reflexión, ¿sí? Que sale de los ejemplos que vimos. ¿Cuánto del éxito viene de optimizar el mensaje? Esas fotos del carrito en usos diferentes, los vídeos. Frente a optimizar solo lo físico, como hacerlo plegable. Sobre todo cuando hay muchos productos parecidos. ¿Dónde está el verdadero poder para convencer hoy? ¿En el producto en sí o en cómo lo presentas? Es algo para pensar. Recuerda, esto no va de hacerte rico en un mes. Esto va de construir un negocio sólido, paso a paso, con cabeza y con estrategia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, trabaja con foco y no te olvides de disfrutar el proceso.